Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Cine Alternativa acá por FM Capital 88.5. Empezamos escuchando Weezer haciendo esta versión de Tears for Fears. El tema es Everybody Wants to Rule the World, un tema muy conocido de los 80. Este tema salió en el nuevo disco de Weezer que se llama Till Album, que salió este año, y hace todas versiones de temas de los 80. Tal vez no le pone mucho de su impronta, son bastante parecidos a los originales. Sin embargo, el disco es un gran disco en Estados Unidos. Y bueno, también siempre es bueno que acercar este tipo de música y de clásicos de los 80 a las generaciones más nuevas. Hoy vamos a tener un programa cargado de discos nuevos de este año, cargado de novedades. Y vamos a empezar con los Excrete, Alter Bridge. Bueno, sacaron este hace muy poquito, de un mes. Realmente un gran grupo. Grupo que tiene al vocalista Kennedy, que entre otros ya hemos pasado, pero está con Slash. Bueno, sacó un muy buen disco. De este disco nuevo, que como decía, se llama Walk the Sky, vamos a escuchar dos temas: Native Son y Godspeed. Escuchábamos recién lo nuevo de Alter Bridge, Walk the Sky y su nuevo trabajo. Los temas eran Native Son y Godspeed, un gran trabajo de la banda de Miles Kennedy y Mark Tremonti. Vamos a seguir con otro disco nuevo, en este caso el nuevo trabajo de Sonia. Esta banda formada por Adam Gontier, que ya hemos estado en algún programa, ex Rita Grace, realmente muy buena, sigue también en esa misma vena de Rita Grace, con ese metal alternativo, si se quiere, por momentos también rock. Lo hacen realmente muy muy bien. Bueno, también tienen algunos covers. Es una banda que les está yendo muy bien. Y bueno, de este nuevo disco, que es el segundo de ellos, Flower Design, se llama. Vamos a escuchar dos temas: This Was Days y The Haunted. Straight every time, I'm always out. Escuchábamos recién lo nuevo de Saint Asonia, la banda de Adam Gontier, ex Frida Grace. Los temas que salían eran This August Day y The Haunted, de su nuevo trabajo Flowered Design. Salió hace poquito más de 10 días. Un muy muy buen disco de esta banda. Ahora vamos a ir con una banda también de hard rock, metal alternativo, post grunge. Drawfire es la banda, una banda bastante nueva, que tiene también su disco que salió este año, realmente muy muy bueno. Es una banda que le está yendo bastante bien en Estados Unidos y en Inglaterra. Esta banda tiene, como decía, dos discos, y el último trabajo, que realmente está muy bueno, se llama All Animal, salió, como decía, hace muy poquito. Tiene entre los sus temas, el cuarto tema es Listen to Your Heart, que es un tema de Roxette, de los suecos Roxette, un tema muy conocido a principios de los 90. Bueno, hacen una versión realmente muy buena en este nuevo trabajo. Vamos a escuchar dos temas de este disco, Sick and Tired, y después el cover este, Listen to Your Heart. It's like after you, there's morphine running through my veins. 'Cause I've been through it all, and now I'm immune to your pain. You keep crawling back to me, but you can go fuck yourself again. Estás escuchando Sin Alternativa por Capital 885. Escuchábamos recién Through Fire. Los temas eran Sick and Tired y Listen to Your Heart, que es un cover de Roxette. El nuevo trabajo se llama All Animal, salió este año, hacía muy poco. Y bueno, es un muy buen grupo, este, uno de los grupos nuevos que tenemos. Vamos a seguir con un grupo que ya tiene su buen tiempo, como Cold. Esta banda formada ya a fines de los 90 en Estados Unidos. En el 98 sacaron su primer álbum llamado Cold y realmente les fue muy bien. Esta banda ha vendido muchos discos, sin embargo tienen un silencio discográfico de más de 8 años y bueno, recién ahora vuelven a sacar un disco, sexto trabajo para ellos, un gran grupo también de rock alternativo. Este disco, tal vez a diferencia de los demás, es bastante más tranquilo, si se quiere, pero realmente con muy, muy buenas canciones. Vamos a escuchar de este nuevo disco que se llama Red Things We Can Stop. Vamos a escuchar los temas Without You y Better Human. a better broken human being. Escuchamos recién Cole haciendo Without You y Better Human de su nuevo de este año. Como decíamos, hacía muchos años que este grupo no sacaba un nuevo trabajo. Y con lo que vamos a terminar este programa también es con lo nuevo de Puddle of Mudd, una banda también que ya hemos pasado, muy conocida a principios de los 2000, cuando esta banda publicaba estos sencillos como Blur y She Hates Me, que se hicieron muy famosos. Bueno, es una banda que tiene mucho recorrido, muchos años. Ellos se formaron en el 91, sin embargo tienen pocos discos para la cantidad de años que tienen. Hacía 10 años, justamente como decíamos, que no sacaba un nuevo trabajo, y este año, hace muy poco, sacó Welcome to Galvania. Realmente un muy buen disco, muy esperado por muchos fans, ya que estaban tocando pero no estaban grabando nada. Con esto nos vamos a despedir. Esto fue Sin Alternativa, acá por FM Capital 88.5. Fabián Sanzana estuvo en los controles, Mauro Fernández en la conducción. Nos despedimos, como decía, con Puddle of Mudd haciendo Time of Our Lives y Kiss It All Goodbye, que fue la cortina de hoy. Hasta la semana que viene. It's hard to believe the time has passed us by.